Saludo con mucho respeto a la audiencia, a la mesa de trabajo. Carlitos, me encanta volver a verte. Coincidimos en algo, Carlos, hoy ya. Sí. ¿Me dices que tu hermano está cumpliendo años? ¿Y usted también? Mi hermana está cumpliendo años. Ah, vea, pues tenemos esa. Y tenemos esa. Que lo celebren juntos. ¿Cuántos años tiene su hermana? Ana Zoraida. Ana Zoraida, ¿cuál es su apellido? Ana Zoraida Quiñones Ortiz. Sí, porque no, pues después se pierden y votan por otra. Sí. Venga, Ana Zoraida, nuevamente, usted ya se ha lanzado al consejo, ¿no? No, señor, es la primera vez. Es la primera vez que lo intenta. Un grupo grande, político, respetable y reconocido, pues confía en mí y quiso poner toda la confianza en mí para ver si logro representarlos a nivel del municipio. ¿Por qué se guiaron? Pienso yo. Yo llevo una trayectoria de aproximadamente 25 años trabajando como artista, como bien dice Guillermo. Pido disculpas por la voz porque estaba un poco afónica de tanto hablar. Pero han creído en el programa que yo represento. Yo llevo 25 años como artista, pero no siendo pues la humorista del chiste vulgar ni nada, sino una mujer que ha rescatado los valores y los principios por medio del humor. Sí, sí. Venga, Ana, Partido Conservador, ¿no? Partido Conservador. Bueno, pero eso, yo no me lo imaginé a usted en este cuento, pero bueno, chévere. Pero eso le dice, este es un partido político, pero ¿usted por qué le dio a usted? A mí, porque toda la vida me ha gustado lo social, y yo me preguntaba, si realmente lo político tiene que ver con lo social, yo le apuesto a esto. Resulta que mi padre, quien falleció el 24 de noviembre, y parezca una historia chistosa, él siempre anhelaba que yo fuera una gran líder, y él me decía cuando veía mis eventos, decía, hija, yo te veo a ti haciendo cosas importantes por la sociedad. Mi padre fue un hombre totalmente social, ayudando sin tener nada, dando mucho. Entonces, parece gracioso, pero mi hermana en estos días recordaba que el día que mi padre estaba falleciendo, yo me había doblado de rodillas alrededor de él y había cogido sus manitas y me las había colocado sobre la cabeza y le había dicho, padre, bendíceme, padre, para que yo pueda hacer lo que tú querías que hiciera en este mundo. Y yo creo que esa es la mano de Dios. Estoy preparándome, haciendo cosas importantes. El grupo que me apoya son personas maravillosas, como es la doctora Consuelo González, el doctor Edwin González y todo un grupo que viene con ellos de una trayectoria política. Ellos creen en mí, me están preparando, he asistido a cursos. Yo les digo, si se trata de lo social, soy más social que cualquier persona porque llevo 25 años trabajando por medio de emisoras toda la parte social. Trabajo con las cárceles, con habitantes de calle, con las mujeres que llaman de la vida fácil, que no es nada fácil, llevando muchas cosas sociales por medio de entidades importantes como el Club de Leones de Colombia, como muchas fundaciones que se han vinculado a mi causa y representando yo con mi evento y ellos dando, hemos podido llegar a hacer cosas sociales muy lindas. Sí, trabajando con un evento de humor, ¿no? Sí, señor. Humor con valores. ¿Humor con valores es el evento? Sí, señor. ¿Cómo ha cambiado mi baby sister? ¿Y tú ya te viste baby sister o no? Todavía me veo. Y ya soy abuela sister también. ¿Ya es abuela sister? Ya soy abuela sister porque mi hija... Es que ya nos ha pasado el tiempo. Sí, sí, claro, Ana. Claro. Mi hija se casó. Tengo dos hijas. Mi hija mayor tiene 29 años. La otra tiene 25. Viven en República Dominicana. Esa es otra historia, mis ¿Humor hijas. ¿Con qué, perdón? Humor creciendo con valores. Ok. ¿Y qué sus dos hijas qué? Mis hijas se fueron a vivir al país de República Dominicana. Yo viajé donde ellas hace mes y medio con la idea posible de quedarme con ellas porque ya nació mi nieto y fue cuando pues me impulsaron a que hiciera esta campaña y yo dije, bueno, ¿será que Dios quiere que todavía no me, como dices tú, ya pasaron un tiempo, pero todavía no estoy como para enclaustrarme como no, abuela, sino no, todavía no. Tengo cosas que hacer por la humanidad y creo que Soacha necesita que yo haga algo por ello. Yo le debo a Soacha. Yo le decía a la gente, el otro día hice una encuesta en una reunión que estuve y le preguntaba a la gente de dónde era. Impresionada, Carlos, de ver que hay gente de Barranquilla, Medellín, Santander, de todos los municipios y ciudades. Y yo decía, y siempre que nombramos a Soacha, tenemos una imagen terrible. Y nos miran como que, wow, la gente de Soacha es mala. Y yo me ponía a pensar, si le habláramos a cada persona que vive en Soacha y cogiéramos sentido de pertenencia y amáramos donde estamos viviendo, sería diferente. Porque hay gente, este es el municipio de puertas abiertas. Bueno, le cuento, Guillermo, que la baby sister o Ana Zoraida Quiñones es la número 12 en el tarjetón. Hoy es 25, ya podemos arrancar. Sí, ya podemos arrancar, sí, señor. ¿Cierto, Zulay? Ya podemos arrancar a decir el número con tranquilidad, ¿no? Ya podemos aquí. En este medio sí se puede. Venga, usted es el número 12 en el Partido Conservador, pero me dice que la acompaña Consuelo González, ¿es? Sí, señor. Pero ya no es conservadora, ya está con otro partido. ¿Cómo hacen ahí? No, no, no, la doctora Consuelo González está con el Partido Conservador, ¿sí? Con el diputado, es claro que sí. Está confundiendo con Consuelo González con Consuelo Sánchez. ¡Ah! Sí, sí, estoy confundiendo, sí. Sí, señor. Consuelo González, ya. Y el doctor Edwin González, la familia González. Sí, no, yo estaba pensando, yo estaba al otro lado, qué pena con Consuelo. Sí, la que fue secretaria de Desarrollo Social. Y está con el ingeniero Milton a la alcaldía. Sí, señor. ¿Y cómo le dio con Milton? Pues la verdad creo que hemos logrado algo muy bonito, porque ¿qué me gusta de este hombre? Perdóneme que le diga, pero ese discurso politiquero, y perdóneme, ¿qué vamos a hacer y vamos a dar y vamos a tomar? Pues la verdad yo creo que está un poquito pasado de moda y qué pena. Y él es una persona muy fresca, que en las reuniones que hemos hecho le ha gustado a la gente, porque es una persona muy presta a escuchar y a contestar. Entonces hacemos reuniones no muy grandes, pero la gente levanta la mano, pregunta y él le contesta de una manera muy tranquila, muy relajada, muy fresca, aclarando siempre que él no es un gran político, pero que quiere hacer muchas cosas importantes por la comunidad y tiene unos proyectos bien interesantes. También quiere venir a trabajar sobre la seguridad. Él tiene un programa bien, bien interesante que creo que se une a lo que yo quiero. Yo siempre decía, si entre lo que yo puedo hacer, yo llevo 23 años también trabajando, entre comillas, con la gobernación de Cundinamarca, teniendo varios proyectos y acuerdos en los municipios con mi evento, porque se ha manejado por medio de movilidad, hice un trabajo por medio de Secretaría de Cultura. Entonces, conozco todas las secretarías y yo decía, si yo lograra llegar al Consejo, si Dios me lo permite, golpearían todas estas secretarías para que se trajera aquí a Soacha realmente una infraestructura real de cultura, de deporte, de artes, porque nuestros jóvenes se están perdiendo en las drogadicciones precisamente porque en el tiempo libre no hay nada que hacer. Las mamás se van a trabajar y no hay dónde estén nuestros muchachos. Si esta parte lúdica se vinculara con la parte educativa, yo siento en mi corazón, y lo he hecho en otros municipios, que la parte de la drogadicción y las cosas que están ocurriendo de tanto inseguridad se lograría cambiar en nuestro municipio. Oiga, baby sister, a ver, sí, yo fui madre soltera, ¿cierto? No, yo casada duré 32 años. Eso. Sí, señor. Ah, bueno, está bien. Pero es que estoy como recordando la historia. Es que yo hace 20 y pico años, hace 20 años que la conocí a usted, pues obviamente nos ha pasado ya los añitos a nosotros. Usted le apostaba al tema del humor como un proyecto de vida, pero el humor siempre hablando desde el punto de vista social. Veo que no lo ha cambiado su proyecto de vida. Lo que quiere ahora es fortalecerlo desde un escenario político. Correcto, yo no he cambiado, hace exactamente lo que le digo, 25 años manejando desde que empecé, humor creciendo con valores, y creo que su merced Carlitos sabe más de esto porque recién me conoció haciéndolo. Entonces se está fortaleciendo para que realmente, yo pienso que el Partido Conservador maneja como esos valores, esos principios de la familia, y eso fue lo que me llamó a mí la atención. Bueno, ¿y sigue en San Carlos o no? Sí, señor. Bueno, estoy en diferentes partes. Ah. Yo tengo mi apartamento en San Carlos, pero he hecho una tareita interesante. Ahorita estoy habitando también donde una señora que nos está ayudando, liderando reuniones en San Mateo, para poder convocar a la gente y que la gente me conozca. Estoy yendo a las casas, estoy como que vean que es una persona que va a trabajar por Soacha y que vive en Soacha. Sí, ¿y quién le está ayudando de la familia en este cuento de la política? Las hijas están por allá en República Dominicana. ¿Y usted qué? ¿Con quién se quedó acá? Yo me quedé aquí con mis hermanas, con una gran familia. Tengo 5 hermanas maravillosas. Bueno, 4 porque somos 5, pero ellas me están ayudando muchísimo. Yo tengo una hermana que es una guerrera y la semana pasada ella fue a hacer un trabajito fuerte arriba a Cazuca, porque ella conoce ese sector, y así ayudándome a repartir publicidad. Es más, me hablaban de que tenían muchas ganas de votar por mí. Y les dije que yo no quería que me involucraran en nada porque ellas tienen su cédula en Bogotá. La gente me decía, bueno, pero si es tu familia que te quiere apoyar. Dije, no quiero una sola que se inscriba porque yo quiero que sea legal. Valores y principios fue lo que mi padre me enseñó. Y si yo llego a salir, saldré con la gente de Soacha que escuche mi proyecto, que le llame la atención y que quiera apoyar a Ana Zoraida Quiñones. Venga, Ana Zoraida, ¿y aprovecha para echar humorcito mientras están en las reuniones o no? Sabe que no, ha sido una cosa como diferente. No quiero que me vean como el payasito Pimpín. Yo le digo a la gente, cuando la gente pronto me voltea a mirar, puede ser bueno y malo. Entonces la gente dice porque, ella es la que sale en Sábado Felices, es la que hace humor, porque todavía hago algunas cosas de vez en cuando, pero no quiero que me vean como eso. Sin embargo, digo sí, nunca voy a negar que soy la baby sister porque es lo que me agrada, lo que me encanta. Además lo hago muy profesionalmente, lo que yo te digo no es un humor chavacuno ni vulgar que venga a ofender a las familias y a la gente. Lo mío se ha basado en restablecer y unir a las familias de una manera bonita. Lo seguiré haciendo, es lo que hice de siempre, no ha cambiado nada lo que usted mismo dice. No es que porque ahora voy a ser concejal y pasé al partido, quise cambiar lo que hacía antes del humor, no. Es reforzar lo que tú acabas de decir. Qué bueno, me alegra verla, me gusta ese escenario en el que está usted metida, una mujer que conocemos hace muchos años, una mujer, don Guillermito, que le apostó a un proyecto de vida desde algo tan complejo como es el humor, pero siendo serio en su vida. Hacer reír a la gente, o sea, no es fácil. De una manera seria. Sí, o sea, el humor, pero siendo serio, porque es que eso es una, fue una carrera que ella tomó y se inventó. La Baby Sister se la inventó ella, y nunca se me va a olvidar que nosotros no creíamos que eso fuera a funcionar. Pero ella llegó, se puso su como eso era, ¿cómo era? ¿Como deporrista? Sigue siendo deporrista. Como deporrista. Y llegó en ese entonces y dijo, yo voy a ser la Baby Sister, y arrancó. Y tiene un programa también muy bueno de la Abuela Sister, lo vimos también. No, pues es que ya con lo que nos cuenta, pues ya va la Abuela Sister, claro, ya va en el tema, aunque nos parece. Doña Ana, chévere, felicitaciones, mucha suerte. Y quiere llegar al Consejo de Soacha. Ella es candidata por el Partido Conservador y su número es el 12. ¿Algo más? No, Carlitos, decirle a la audiencia que escuchen todas las propuestas, pero que el 25 de octubre, poniéndose la mano en la mente y en el corazón, realmente voten con conciencia por lo que creen que va a ser viable realmente cumplirle a la gente de Soacha. Quiero cultura, deporte, toda la parte del ser humano, de volver a reconstruir nuestra Soacha, de tener sentido de pertenencia y amar donde vivimos, es lo más importante. Pues ahí está, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, Ana Zoraida Quiñones, candidata al Consejo de Soacha. Un abrazo y nos hablamos luego, a ver cómo le está yendo. Bueno, Carlitos, muchas gracias, y Guillermo, gracias por tu invitación. Bueno, okay. Un feliz día para todos los oyentes y pues que la pasen muy bien.